Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 777, grabado el lunes 13 de julio del 2020. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio a punto de SB Medios a Chico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. Desde su casa. Sí, sí. Hola, Geekos. Y me tienen a mí, como siempre, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. También tenemos en este episodio muy especial a la masita de Behavior, que ha venido como una Dark Whore. Pero no con blackface, sino que... Está en un cuarto oscuro, por eso. Sí. Por eso es un Dark Whore a día de hoy. Porque vamos a hablar acerca de Dark Horse Comics y ella no entendió cuando le dijimos. Pero no importa, porque ella va a ocupar todos sus malabares para mantener a la gente feliz y contenta, a todos los productores ejecutivos. Y le recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo y así gozar de las caricias de la masita de Behavior y todo lo que ella hará con su... No el de ella, sino que el suyo. Los productores ejecutivos... Aunque ella tiene una colección ahí guardada. Sí. Los productores ejecutivos de este episodio son... Iván Dios Pérez, José Bilbao, Simón Rodríguez Pérez, Jair Calderón, Giselle Silva, Pichur, el compadre Gico, Andrés Rosales Mendoza y Strider Spinal. Le invitamos a que usted también se convierta en productor ejecutivo. Visite comicgeekos.com, apriete el botoncito de donaciones y se apunte para unos 10 episodios de un solo. O si quiere, mejor aún, suscríbase. Ahí hay una opción para poderse suscribir y hacer un pago recurrente todos los meses y de tal forma nunca va a dejar de ser productor ejecutivo de los Comic Geekos. Eso nos ayuda a nosotros un montón para mantener el show hospedado en un buen lugar en internet. Y también le recordamos que tenemos la oferta que por $50 nosotros grabamos un cassette. Sí, así es, un cassette de estos. Para que usted tenga un episodio de Los Geekos dedicado a usted y grabado con el tema que usted quiera que nosotros hablemos de él, y se lo mandaremos a su casa y usted lo podrá enmarcar y decir: este es el cassette que me grabaron Los Geekos para mí. Ahora que está de moda todo lo retro, ya vieron que hasta la Big 20 y la Commodore 64 ya sacaron versiones nuevas así. Entonces, ah, va a poder ocupar este cassette para grabar programas, si quiere. Y nosotros, señoras y señores, empezaremos este fabuloso episodio con el... Verde Man, Hugo Box Office esta semana. El verdadero y oficial Box Office, ¿no? Esa versión chafa que traía Julio. Ajá. Si no decís del Imperio Contraataca. Versiones rivales. No, si esa ya pasó, ya tiene más de 20 si años. No, ¿no? Decís 30 años. ¿Qué pasó este fin de semana? No, las películas de verdad que ven los hombres hechos y derechos son las que están aquí. Como Becky. O sea, no como lo que dice Spider-Man. Esa película viejísima. No, esa mierda. O Becky, que hizo $15,000 este fin de semana pasado. Lleva un total de $927,000. La número 4, Followed, o seguida. Se hizo $27,000 para $470,000 acumulados. Número 3, Archive, o Archivo. Que no sé, trata de un archivo que se le perdió, un disquete. Era el backup de la contabilidad del estudio. Y se le sea esto, pongamos. Pasaba en la presentación de PowerPoint de las ganancias del estudio. Según la contabilidad, usted puede ver aquí que entonces los accounts receivables no pegan, porque esto es de acuerdo a la ley, no se quedan a cuánto de tal año. Pero según nuestras proyecciones, el 2020 va a ser nuestro año. Ahí nos recuperamos. Y la fecha de la presentación ahí abajo dice enero de 2020. No. Bueno, esos son 52 mil dólares. ¿Venden mascarillas? Puta, los vendedores de alcohol gel ahorita están bañados en pistas. De ahí, número 2, The Lodge o La Cabaña. Esa hizo 58 mil dólares por un total de 2 millones. ¡Oh, my God! Una película que pasó de 6 dígitos. Y la número 1, Reliquia, que esa hizo 186 mil dólares. Este fin de semana pasado, para un total de 531 mil dólares. Julio, ¿hay algo que decir al respecto? El Imperio contraataca después de la última vez que estuvo en estas figuras estratosféricas. Oh, o sea, que ha estado en el cine. Con la nueva versión de principios de los 2000, fue la última vez que fue número 1. Esta es la tercera vez. Esta es la tercera vez con un total de 611 mil, diciéndole que está de ahí a todas esas top 5 que nos acaba de dar el Tico Man. ¿611 mil qué? Dólares. ¿Pesos? Dólares. En pesos. 1.500 teatros. Esta es la guerra de los box offices, ya vi. Ya voy a tener que cambiar la guerra. Y el resto estuvo Civil Ghostbusters, War. La original. Jurassic Park, la original también. Yo creo que vos estás viendo. Y sorprendentemente. Un website de 1980 y algo, están viendo vos. Oli, no, en el Wayback Machine te has metido. No. Aquella página de Cinemark. Está viendo GeoCities. Sí. Alta vista. No, el número 2 fue Black Panther, que solo sacó 370 mil. El tercero, Inside Out. Esta sí es relanzamiento de Disney. No me carga America Online. Cuando accesaste la página, ¿no diste ese ruidito de... Se me dijo, you got mail. Y sabes, ahí está como gato panza arriba, pero haciendo realmente tiburón con mordida de acero. La película Tiburón. Oh, ganó 140 mil dólares. Tiburón. Bañista. Tiburón a la vista. Por cierto, hablando de películas viejas, ayer, el domingo fue día, noche de películas viejas, porque vi una película vieja con mi vieja, con mi esposa. Y la película de viejas. Quedó grabado esto. Vamos a mandar el clip. Pero no ve el show, así que no hay problema. No issue. Ya le voy a mandar. No, pero vimos esta película. La de como Tom Hanks, que es un criptógrafo de los de Dan Brown. El código da Vinci. Es el código da Vinci. Nunca la había visto. Buena movie, fíjate. Sí, es bueno. El peligro. Es buena traducción del libro, fíjate. Sí, el peligro. Hicieron un buen esfuerzo. No le ayuda el peligro, pero la película está chiva. Estuvo en un montón de lugares que te gustaría visitar. Yo dije. Y que no, pero ustedes fueron al Vaticano una vez, o sea que tendrían que... Es que pero aquí era Francia, no era el Vaticano. Ah, perdón. ¿Cuál fue? Ah, es que después salió Ángeles y Demonios. Sí, esa sí es en el Vaticano. Que el libro dice Vero que es mejor. Ángeles y Demonios. Eso aplica para cualquier película. Usualmente. Usualmente, así es. Pasamos entonces, señoras y señores, a lo que ustedes han estado esperando. Es el momento en que Julio baile con... Esta música no. Yo sería epiléptico. ¿No? Sufriendo así con espuma. Echando espuma en la boca. Noticias chicas. Adelante, don Julius. Pues fíjate que vendieron una copia. Bueno, subastaron una copia aún sellada del cartucho de Super Mario Brothers. Del 85. De los hermanos Brothers. Vas a ver a dónde guardado durante, hace cuenta, son 45 años. No, ahí estoy mal. 35 años. Pero igual, lo vendieron por $114,000, rompiendo el previo récord de un juego viejito que lo habían vendido en $100,000 previamente. Uf. ¡Wow! Así que, aún hay, que si tienen algún juego ahí guardadito que nunca... Yo tengo un PlayStation 2 que cuando lo compré en Amazon me quejé que no me había llegado y me lo mandaron de vuelta. Entonces, o sea, otra vez. Así que al final me llegaron los dos juegos. ¿Los dos PlayStation o los juegos? No, los juegos. Oh. Lástima que era un Devil May Cry, creo que es. Dudo que se valga mucho en el futuro, aunque lo guarde. Sí, tendría que esperar más de 20 años. Fíjate que mínimo. El PlayStation 2 siento yo que va a ser el que más se va a tardar en tener un valor así nostálgico, fuerte, grande, por el hecho de que duró tanto y todavía lo siguieron haciendo. O sea, yo creo que ya iban bien a la mitad de la vida del Play 3 o casi al final del Play 3 y todavía lo estaban produciendo el Play 2. El Mini Slim ese chiquitillo, creo que hace pocos años lo dejaron de hacer. Sí. Me acuerdo la noticia. Tengo el Slim chiquitillo y todos los periféricos y los bueno, y todavía los venden en Amazon. Y acordate que también que con la tecnología de disco fue bien fácil piratearlo y salieron emuladores y entonces yo creo que el valor del un original no va a ser. Mira, si la vez pasada instalé uno de esos emuladores para la PC y yo como tengo un montón de juegos del Play 2, los puse en el CD-ROM de la PC y lo juega en high def, o sea, le hace upscaling y se ven bien chidos. Pues sí, mejor, porque sí, emuladores de Play 2 ya tienen su tiempo y todos juegan seamless, así, buenísimo. Nítido, y lo ves en la pantalla high def y toda la cosa, bien bonitos. Sí, nunca sí. Se había visto un juego de Play 2 tan chivo. En high def. Y los polígonos así como... Ahí está Lara Croft y sus tres chichas de... Sus chichas de tres polígonos. Ahí se te hieren esas chichas. Ah, pero estábamos ahí. No, ponían así. Es que la tenías que poner contra un rincón viendo para el cuarto y después darle vuelta a la cámara para que... Ajá, la ves de frente. una noticia bastante buena. El caricaturista Gary Larson, el creador de Farside, ya había anunciado su retiro hace 25 años, cuando él tenía... Y esa es la noticia, que anunció el retiro. No, la noticia es que... La noticia está algo viejita. Es que al fin actualizó el sitio y está poniendo nuevas caricaturas en su sitio. Entonces dice que él... Se aburrió en la cuarentena también. Se aburrió de estar retirado. No, y dice que después de su tiempo de retiro, él estaba aprendiendo a dibujar ya en tableta, sí, en digital, pues no en puro papel y tinta como hizo por cuántos años. Entonces, como para practicar sus habilidades y para así irse desarrollando en eso, pues él está sacando nuevas caricaturas. Entonces ahorita lleva como tres nada más, pero ya las pueden ver ahí en formato digital. Mira, qué onda con esta noticia que HBO Max va a sacar una serie de televisión basada en la... Bueno, que va a ser precuela para la película de Batman que está en desarrollo. ¿Precuela? Ahorita, de Patty. Precuela de la película de Matt Reeves. Yo había leído que estaba en el mismo universo. Ajá. En el mismo tiempo, pero no había leído si era precuela. Fíjate, lo más reciente dicen que es precuela, entonces no se va a centrar en Batman, ni tampoco en su galería de villanos, sino que se va a centrar en la policía. Y o sea, van a volver a hacer Gotham. Ajá, van a hacer Gotham otra vez, eso suena. Pero no película, es serie de televisión. Ah, en serie. ¿Serie? ¿Cómo se llama? ¿Gotham? Oye, ¿Got Bacon? No, como esto es en el God mismo Poyer. Universo de The Batman, esta se va a llamar The Gotham. The Gotham. Ah, ok. Así que sí, no sé, fíjate. Ojalá que salga bueno, pues. Pero pues sí. Que incluso he oído cosas buenas de la serie de Alfred, que es precuela a Gotham. Fíjate que sí. De veras, es del mismo universo. No sé si es el mismo universo, pero... No, no es el mismo. Pero el periodo de tiempo es anterior. Pero dicen que muere, ¿cierto? Pero esta que vuelvan a querer hacer Gotham va a estar algo. ¿Vieron la nueva Batwoman? Ah, sí, está bonita. ¿Cómo se llama? No es la Beats, la de... No, parece. De... No, es la Sexy. No, pero es una mermita bien bonita. ¿Cómo se llama? Yavicia Leslie. A ver cómo hacen la historia de... Sí, o sea, yo creo que ella no va a ser Kate Kane, ¿verdad? No creo. No, es que te acuerdas que se habían dicho al principio, pero después dijeron que no. Ah, habían dicho que no, cabal. Uh-huh. Ah, Yavicia, bien guapa la Yavicia. Está Yavicia. Ahí está, en la misma foto, han puesto en todos lados. Sí, que sí. Ah. Solo esa foto la tomaron. Con peluca. Se lo ven. Y la sale pelirrojas. Es que todo es lo que te da, no creo, y te digo que a peluca debería, nadie que la viera dijera a ella una peluca. Esa Batwoman, con esa cantidad de pelo dentro de la máscara, y además la peluca roja, la va a desestabilizar el centro de gravedad del cuerpo, va a estar bien hacia arriba. Hay que ver, imagino que la van a va a caminar de malos. Mira, ahí si de repente la vemos en el show y le cortaron el pelo así como como crew cut, como bien militar o algo así. Es que pues te aquí, digo que aquí hay una foto, que ver cómo queda. Así es, una así foto, es foto pelo corto. No, pero lo tiene como peinado, te apuesto que atrás tiene un pony. Sí, así lo puedes sacar. O sea, no ese gran. O sea, mira, esta foto se pone de perfil y atrás así. Y un kilómetro de distancia. No, esta va a tener el mismo problema de Mr. Terrific en Arrow. Que cada vez que le decía, ¡Sweet up! Y de repente salía con un montón de mierda. ¡Sweet up! Y el crimen ya había pasado. Era más creíble la arma que andaba a que se hicieran las trencitas. Acuérdense, la serie de Transformers en Netflix sale el 30 de julio, en cosa de 2 semanas y media. Buen ángulo. Buen ángulo, sí. Sí. War for Cybertron. Cybertron, ¿no? Cybertron es ese planeta de los Gobots, la versión chafa. Sí, salió otro tráiler, por cierto. Se ve yuca. Yo creía que iba a ser, bueno, la habían programado para que saliera el 30 de junio, pero creo que dimos la noticia acá de que por culpa de la pandemia no habían terminado de grabar todos los actores de voz en otros idiomas. Y Netflix quería sacarlo simultáneo para que se vieran todos los países en sus idiomas respectivos. Así que por eso lo atrasaron un poquito más. Pero sí, se ve chiva. Hablando de Transformers. Noticias de juguetes. ¿Vos mandaste una, Julio? ¿Yo? Sí. Ah, es cierto. Ahí está. Que como anunciaron el proyecto conjunto de Transformers Back to the Future, pero hoy han sacado otro. Ese paso que se está haciendo ahí. Está, mira, este es... Solo esperando el Maverick. Se llama Maverick y es Transformers. Es el jet de ¿cómo se llama? De Tom Cruise. De la película Top Gun. Y fíjate, la cabeza del Robox es básicamente... El casco de... El casco. Ah, mira, juega a voleibol. ¿Ya viste? Ahí trae la pelota de voleibol. Sí, juega a voleibol. Espérate, aquí está. Pero blanco. Wilson. Ahí está. Ese es el crossover más paloma de la historia. Si tuviera Wilson pintado. Así. Y tiene la motilla, mira. Y tiene la moto aquí. Oh, my gosh. La moto de Akira. No, qué... Estos están mezclando demasiado. Sale un Transformer de Kira, de la moto de Kira. Sí. Pero bueno, ya se ve que esto es algo bien planificado que tienen como reviviendo los 80s, porque acaban de sacar el de Back to the Future, el de DeLorean. ¿Cuál otro sacaron? Ya hace un par de años. El año pasado. No, sacaron el Ecto 1. El Ecto 1. Ah, ya lo habían. No fue de este año que lo sacaron. No es de este año. Ok. Ectotron se llamaba. Ah, pues yo creo que con el Ecto 1 le fue tan bien que dijeron vamos a revivir viejos conceptos. Y también el Back to the Future este año cumple 35 años, creo. Bueno, y están trabajando en la nueva. Ah, no, no, perdón. Es que, no, es no, que el no, 85 no. Bueno, año se, fue me, un año. Se me cruzaron las tontas. Y también la otra que mandaron en el chat de Telegram es que Hasbro ha anunciado la figura de su línea Legends más grande jamás hecha. Wow. Es un Centinela que tiene 72 puntos de articulación, tiene luces, mide 26 pulgadas, que son 2 pies de altura, un poquito más de 2 pies de altura. O sea, está en otras palabras, cuando Skynet se despierte, no querés tener ese. No, es el punto decirlo. No, te vas a tener que dormir dejándolo encadenado todas las noches, ¿no? O sea, por lo menos la rodilla te la jode. Se lo compras a tu hijo y o sea, le puedes poner la ropa de tu hijo, si quieres. Incluye tentaculitos. Yo le puedo poner mi ropa. Tentaculitos hentai, ahí está. Y agarra a Wolverine, agarra a Sai. Es que si no lo agarra a Wolverine, se lo coge Wolverine a él. ¿Y esa comparación contra qué es? Este, ahí CC nos puede confirmar, pero creo que es el Build a Figure más nuevo de Sentinela, que ya de por sí es bien alto, mide 15 pulgadas. Wow. Más de un pie de altura, más. Es como según yo. Al chiquito lo metes en agua y crece al tamaño. Espérate, este de Marvel Legends, este nuevo, no es Buff. No, esta es una sola figura, enorme. Compras así la caja como que es IKEA, te la llegan a dejar en un bus. En helicóptero o algo así. Un trailer. Y esto como va a ser, va a costar $350. Le están haciendo un Kickstarter para ver cuánto se apuntan para comprarlo y de ahí pues bueno, no sé si va a ser Kickstarter que todos tienen que dar 350 o por lo menos la mara que he visto es para contribuir a los fondos para hacerla, para desarrollar la figura. Vaya, entre este y que hicieran igualito, de la misma calidad, de la misma punto de articulación y toda la cosa, un Messenger, ¿qué te comprarías? ¿El Messenger o el Sentinela? Pero el Messenger sin una pata. Pero ¿y por qué? Porque tenés que comprarte uno, cómprate los dos. Sí, 700 bolas, nada. Mira, si vas a pagar, este o más. ¿Cuánto vale, decís? 350. Si vas a pagar 350 por un juguete, comprado. Es que no sé qué tanto detalle le quisieran hacer a Messenger, porque Messenger realmente es bien simple. Pues. Uh-huh. Este, así en todos los detalles que tiene la construcción del juguete, se ve que. Que le han metido bastante. Bueno, no. Mira, Disney Plus acaba de anunciar también que va a sacar nueva serie animada Universo Star Wars que se llama The Bad Batch. Como Bad Batch. El lote malo. El lote malo. Mal hecho. Y es una tanda de clones experimentales que salieron en Clone Wars por primera vez. No, no son experimentales, son clones que salieron mal. Ah, salieron males, ok. Entonces, sí, salieron. Una de las últimas historias de Clone Wars de esta última temporada es la del Bad Batch. Okay, son todo va a ser un clon que tiene algo diferente. Entonces ¿Y qué tenían de diferente estos? ¿Algo especial o simplemente eran feos? Pues no eran tan. Se mezclaron con el químico X. Tenían algunos ojos así que no venía bien. Pero creo. Te digo, a mí sinceramente la historia del Bad Batch no me gustó mucho. Pero creo que parte de lo que ellos tenían era que no tenían el chip. O sea, no activó el Orden 66. Creo. Entonces, bueno, va a ser spin-off de la. Después de la temporada 7. Tal parece que el romance del público con las propiedades Archie ya está llegando a su fin. Cancelaron en Netflix la serie Sabrina en el CW. Cancelaron una en el WC, en el Water Closet. Esa lo voy a ir a visitar en un ratito a ver si está todo bien. Lo mandaron por el caño la serie. Como que fuera. Porque era una pececito mierda. Muerto de pecera. Bueno, a la Sabrina y la otra que están pasando ahí en... ¿Pero el Sabrina ya llegó a su fin natural o...? No, Sabrina, tenía para la sacarle más, la de Netflix, sí. Ok. Y la otra serie que nunca vi, que era una que... Kane no sé qué. Era en el mismo mundo que Archie. Kane, no, no era Kane. Riverdale, era la original. No, no, no, era... esa es la original, pero se me olvidó. ¿Kathy Kane? Kate, no, Kathy Kane es la... Kate Kane es la Ruby Rose. Es la... Esta, la Bad Woman. Sí. Pero algo así. No, fíjate que tenían planes para hacer un crossover con Riverdale. Sabrina con Riverdale. Adelaide Kane. Que tenían esperanzas. Kathy Kane. Ah, ok. También, y esa solo duró una temporada, no le fue nada bien. Ay, ahí se la Sabrina estuvo cuatro temporadas. Josie y la de los Pussycats. Interesante. Con su Pussycat. Con su gatillo. Veamos. Y pues... Ahí la otra noticia. Ya me vino mi regalo de cumpleaños. ¡Bárbaro! Y no ibas a hacer el unboxing al aire. Pues. Sí, lo hice. No, al aire no. Ah, okay. Dark Horse tiene bastante material. Por eso no había chance. Solo la única historia de contar del robotillo este es de que el sábado ya estaba para irlo a traer. ¿Verdad? Había salido de aduana. Armalo, pues, mientras contás. No sé, es que no sé, lo acabo de sacar, no tengo las instrucciones. Mejor hago el generación 1, este es más fácil. No, entonces, la cosa es que estaba para traer. Yo vi el WhatsAppazo del Britoman hasta las 12. Entonces yo dije, ah, puta, no, hombre, si estos abren hasta las 12 los sábados. Ya iban a cerrar, ¿quieres decir? Ah, no, ya no me da chance de irlo a traer, así que ni modo, pasé todo el resto del fin de semana así. Hubiera podido estar jugando ahorita. Melancólico. Cabal. ¿Y hasta qué horas? Porque yo sé que han cambiado horario. Hoy llegué. Más definido. Hoy llegué. O sea, el sábado, ¿hasta qué hora? Y decía el sábado a la 1. ¡Oh! O sea que todavía tenía, o sea, si corría tenía chance de ir. Ah, pues te voy a decir algo que te va a caer mal. Ah. Cuando vos me contestaste, hey, hasta ahorita voy viendo él. Uh-huh. Yo iba manejando, lo vi en el reloj y yo estaba a una cuadra de él. Ah, pama. O sea, yo hubiera podido ir a traer y voy a ir a ver si ya está cerrado, pero si este dice que ya está, porque ya averiguó. Pero yo estaba en el McDonald's, o sea, solo era terminar. Te hubiera asomado, así, ah, pues sí, están cerrados. No, y lo chistoso es de que eso de la 1 o de las 12 por lo menos era cuando era Aerocasillas. Ah, ok. ¿Verdad? Por lo menos así recuerdo siempre. Pero hoy que fui, o sea, decía el horario normal, ¿verdad? Sábado hasta las 3. O sea. Pero el horario por la pandemia es hasta la 1. O sea que igual, aunque no fuera pandemia, lo que fuera, yo hubiera podido ir. Así que ni modo, tendré que jugar extra para compensar. Sí. Ahí mañana pongo fotos en el blog. Vale. No sé si mañana o pasado. Pero mañana las tomo, por lo menos. No sé si mañana o pasado, mañana las voy a tomar. Vale. Right. Hey, miren, y han oído más de la noticia que mencionaron, creo que así un poco rápido, de ese rumor de que quieren borrar episodios 7, 8 y 9. Fíjate que solo he visto... rumores. Eso lo vi en un video de este canal que no quiero decir el nombre porque se me hizo un poco de eso así... Ajá, chambroso y de eso... Clickbait. De un tipo que quiere mucho al Snyder Cut. Ajá. Es de ese tipo de mara que medio bochinchero, entonces no. Sí, es radicalista. No, entonces, y después de eso ha sacado como que otro par de videos diciendo que sigue la pelea de Kathleen Kennedy con eso, pero no sé qué tanto crédito darle, porque igual yo, pero es mucho chambre. Yo también vi un par de videos y digo, bueno, eso está sonando más, pero no veo nada que sea creíble, oficial, hasta me parece que son deseos húmedos del que está escribiendo la noticia. Podría ser. O sea, es cierto que no le fue bien a la trilogía esta nueva. y que por eso puede que tengan a la chava esta en jabón así, o la tengan así como, como castigada. Pero hasta que no llegue el jefe y diga, hey, esto sí va a ser, pues, o un anuncio oficial, pues realmente no, solo podemos especular. Sí, pero no lo veo nada práctico. Si quieren sustituir, crear una nueva película, una nueva historia, mejor que se vean algo totalmente diferente y no tratar de repetir. Porque este, bueno, el que yo vi, hasta empezó a hablar de que Luke Skywalker iba a salir ya joven en la tercera temporada de Mandalorian, y este, como sabe todo eso, sí. No creo que ellos estén revelando sus planes ya, ¿verdad? Es un tal John Favreau. En el canal. No, algo que estaba especulando este chavo era que podrían hacer así tipo Star Trek. Un volado de viaje en el tiempo, se van al pasado, de repente, ¡pum!, crean una línea de realidad alterna. Y ya tienen la herramienta. Tienen la herramienta, lo que salió en Rebels. Pero, sí, cabal, está ese portal. Pero, raro. Y todos los que yo he visto van a ese, pero yo digo, no tienen, hay tanto espacio para contar la parte de la historia que bien pueden hacer toda una nueva set de historias y que terminen en episodio 79 siempre. No necesita por qué borrarlo. Sí, o sea, lo que no va a hacer es, no vas a hablar mucho de Luke, pues es lo único. O sea, puedes hablar de otra madre, de otros rebeldes. Pero ¿y por qué no? O sea, estaba muerto. Mira. No, pues, o sea, espacio antes. Entre episodio 6 y 7. Palego de tiempo, de historias que le puedes hacer a Luke. Mira, exacto. Comprendo que el estudio tenga sus dudas de invertir un talego de dinero utilizando nuevos personajes que la gente no esté familiarizada, con los que no están familiarizados. Pero yo creo que solo la serie El Mandalorian les ha comprobado que pueden hacerlo. Algo que tenga mucho éxito, simplemente manteniéndose en el mismo universo y haciéndolo bien. Bueno, no es noticia, pero... Y se ve la pieza pop. Y la lágrima. No, y se le queda trabado en el ojo. No es noticia, pero no voy a dar spoilers tampoco. Vean la película que ya sacó Netflix este fin de semana, The Old Guard, La Vieja Guardia, basado en una serie de cómics de Greg Rucka, publicados en Image. En Image. Sin dar spoilers, se trata de un grupo de guerreros que tienen mucho tiempo de estar vivos. Bien highlanderesco. Bien highlanderesco, así es. Están y tienen una aventura en la época actual. Buena película para hacer streaming. Buena acción. Tiene la historia un par de agujeros para variar de lógica, fallas de lógica, pero me gustó bastante. Recomendada. Lo único, y de aquí la pregunta a ustedes, alguien en el chat, por cierto, la comparó el concepto Highlander y tiene razón. ¿Cuándo fue la última vez que vieron ustedes algo, ya sea televisión o película, que dijeron, hey, qué concepto más original, que no lo pudieron relacionar con algo que habían visto anteriormente? Está difícil. No es algo que normalmente yo tenga en mente pensarlo al dedo en la frente. Omar, pues es como, esto no. Es Jurassic Park, pero con algo así distinto. Ajá. Terminator, pero con otra onda. Quizás Stranger Things. Es difícil. Yo, Omar, y la película del fin de semana, la acabas de ver, pero no te pareció original, así hoy, planteándotelo así. No, porque... También, es que era muy similar a otro tipo de películas donde son así de riddles y puzzles y que tenés que ir encontrando cosas para ir. Como aquel del Treasure. Era como Indiana Jones, Cage, pero... ¿Cómo se llamaba la de Nicolas Cage? Tesoro Nacional. Ajá, Tesoro. National Treasure. National Treasure era similar, solo que un poco más trashy, quizá, ¿verdad? Más miedo. Fíjate que eso estábamos hablando hoy con mis hijos de yo lo comparaba, porque estaban hablando de una película y decía, esa película es mala y esa película es buena y no sé qué. Mira, yo no sé si mala o bueno en realidad yo más bien pensaría que esa película me gustó o no me gustó. Porque le digo, yo veo que las películas son bien similares a la comida. Hay películas que son puro dulce, empalagoso, etcétera, pero venden un montón porque everybody likes candy. Entonces, ¿verdad? Yo siento que... Pero hay otras... O sea, tú estás diciendo que es bien subjetivo. Pero hay otras películas... Vos decís que en gustos no hay absolutos. Sí, hay películas que no son como they're good for you, como health food, que es buena para ti y hay que comer, aunque sea como medicina. Pero no te va a gustar. Pero it's good for you. ¿Verdad? Entonces... Es por su bien. Es que lo que pasa es que vos sos Marvelita y no te gustan las cosas como te deben gustar. No, es que para mí, vaya, para mí las Marvel movies son candy. ¿La que viste el fin de semana? La de Tom Hanks, ¿cómo se llamaba? Esa, sí. Sí, Da Vinci. Da Vinci. Código Da Vinci. Da Vinci Code. Bueno, última noticia que traigo. Yes, sir. En California, Estados Unidos, volvieron a cerrar los cines y los restaurantes. Y los bares. Porque hay muchos enfermitos. Mucho COVID. Enfermitos siempre han habido, pero ahora hay gente con COVID. Sí. Así que la industria del cine está pasando por un mal momento. Sí, es que... Yo creo que esto se va a retrasar aún más. Ponele que cuando declararon como que estado de emergencia y bueno, vámonos todas las casas, el nivel de enfermo era como aquí. Ahora el nivel de enfermo está aquí y dicen, no, abramos la economía, démosles todos a trabajar de regreso. Puta. Y vos te quedas así como que no creo, pero ni modo. Es que yo creo que, ¿sabes qué? Yo creo que se dieron cuenta en algún momento donde, hey, los números nunca van a llegar al nivel a que queremos. Y la única forma que tal vez vemos que esta cosa tal vez mejor es que se enfermen todos. O sea, eventualmente a todo el mundo le va a dar. Lo único que estamos haciendo es atrasar, alargar más el sufrimiento. Pero ya viste que según las últimas pruebas no te pueden dar seguridad. No te vuelve a dar. No, pero o sea, ahí la cosa es tomar las acciones adecuadas. Mira Nueva Zelanda, pues ahorita sí, ya levantó restricciones porque no te dio un nuevo caso en 2 semanas. Pues, o sea, ellos ya estuvo. ¿Por qué? Porque hacen hicieron caso. Bien las cosas. Hicieron y caso. No les dicen. No, o sea, y además, son bien educados. Alguien les dice, mire, las máscaras son malas y los termómetros te dan tumor cerebral. Y no, hombre, no seas pendejo. Eso es pseudociencia. Yo creo que la Mara gringos, tiene sí, tenés razón. No, pero ¿sabes WhatsApp qué ha faltado? La Mara no ha invertido lo suficiente en educación de calidad, quizás vos, creo yo. No. Es que, no sé, a los gringos les conviene tener a la Mara apendejada. Peleándose. Sí. Peleándose. Esa es la onda. Bueno. Los políticos gringos. Yes. Con su análisis. Exacto. Así son. Hice la seña. Hice la seña. Marvel. Muy bien, señoras y señores. Nosotros vamos a continuar este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando. Que Ticomán nos cuente 10 cosas en 10 minutos. 1, 2, 3, ah, se cortó el sonido por un momento, estaba feliz. A ver, Ticomán, ¿cuál es el 10 en 10 de esta semana? Fíjate que no hay nada que hacer, así que saqué uno de la manga, por no decir otras partes. Pues es un 10 en 10 de mascotas, de personajes geekos. Ay, que no iba a ser de las armas, que no es que... No, es que se esperó esta semana. Bueno, entonces el número 1, Pen-Pen. Está el pingüinito mascota de Misato, de Evangelion. ¿Era mascota o era roommate? Casi los dos, porque realmente era bastante inteligente, no sé qué le hicieron. Sí, pero no pagaba su parte de la renta, entonces por definición era mascota. Ah, pues no, tampoco es Shinji. También es mascota. La onda es que el otro era semi-esclavo. Se echaba sus birrias, vivía en el refri. Pues, creo que es el único personaje de toda la serie que terminó bien, así, sin algún... quiebra emocional, así, sin traumas de niñez y todo eso. Así que, ahí está. Lo malo es que no se sabe qué pasó al final con él, porque todo el conflicto no sabe si lo fue a dejar con alguien o se lo mandó a que alguien más lo cuidara. Tiempo. O se murió. Físico. El número 2, Chewie, o como se le conocía en la película, Goose, que es la mascota de Carol Danvers, alias la Capitana Marvel. Él parece gato, pero no es gato, es un Flurkin. Uh-huh. Holy Flurkin. Y es el que le sacó el ojo al... El que Jackson. Que dejó tuerto a Nick Fury. Esa es la versión oficial, por lo menos. Cabal. Bueno, estos tienen como bolsas interdimensionales en la boca o algo así, en los cachetes, para guardar tanto tentáculo, porque puede abrir la boca y sacar un miles de tentáculos en Thais, pero estos no te pican. Medio TARDIS, es más grande por dentro. Más grande por dentro. No se tarda, vieras qué rápido lo saca. Y supuestamente en el... O sea, los portales interdimensionales hasta te podrían transportar a otro lado si no te harta primero el tipo. Según cómics, ¿verdad? Pero no he leído historias con él. No sé realmente. Ahí tal vez alguien puede confirmar. ¿Lo hizo o no? Tiempo. Por ahí, sí. El número 3 es Rufus, la mascota de Kim Possible. Bueno, no, perdón, la mascota de Runstoppable. Es un naked mole, ¿o qué es? Es un naked mole rat. ¿Qué aquí lo hacen todo cute, todo bonito, pero vayan a googlear naked mole rat en Google y puta, parece un escroto con dientes al final. Son horribles esas criaturas. Yep. Pero aquí lo hacen todo adorable. Y en la película salió. Es que nadie de aquí vio la película. Creo que sí, pero es una versión CG toda pulidita. Uh-huh. Todo bonito. ¿Cómo se llama el topo ese? Rufus. Rufus. Pone Rufus Kim Stoppable. Creo que se ven un par de películas, de fotos ahí. Y hasta que vos dijiste, bueno, hasta que estaba investigando esto, supe que hubo una película live action de Kim Possible. Por lo menos lo que estoy viendo aquí parece que versión Sonic. Too cute. Ponelo. Right. Tiempo. No, ya no es tiempo. Ah, buh, sí. Overrule, solo para que lo ponga. Parece, ¿qué? Parece Pokémon. Vamos a ver. Pikachu desnudo. Cabal, Pikachu de nuevo, igualito. Ver, supuestamente Pikachu. Es este. Uy. No, muy bonito. Bueno, listo. Pero esta es una que la Kim Possible era una niñita que daba mal trip, que estaba bien bichita. Mira, no daba mal trip, pero depende de los ojos de quien la veía. No, es que la muñequita. Ah, la caricatura sí daba. La caricatura, mi respeto. Entonces después ve. ¡Ey, vas a ir de la Kim Possible y ves la bichita! Pues, sí, me voy a llamar al FBI para entregarme. bueno, el... ¿Qué número? Número 4 sería... Old Lace. El dinosaurio mascota de los Runaways. Deja ver, la dueña es Gertrude Jerks. Este es un dinosaurio genéticamente modificado, tiene un enlace psíquico con la Gertrudis. Pero y la antena es el volado que tiene en la nariz. Tal vez. Pero es un enlace que ella lo puede transferir a otra gente, porque al final se lo en la serie la matan, por cierto, spoiler. Y antes de morir, transmite su enlace a su novio, al Victor Chase, se llama. Eventualmente la chica la reviven y le regresan el enlace al dinosaurio, que por cierto no es un velociraptor. No es. Que los velociraptors que salieron en Jurassic Park no son velociraptors. Velociraptors son tamaño como de un pavo. No son de esta. Este es un Deinonychus. Deinonychus. Los velociraptors son chiquitos. Pero mira, ver, con una patada se los pudieron haber echado. Tiempo. Sí, pero este está copiado del velociraptor de la película, de esa versión. Sí, basado en ese, pero es otro tipo. De dinosaurio. Déjame ver, las... Son Clay Mecham. Ahí está. ¿Qué onda, sensei? ¡Hey! Hola, Cipotes. Hablamos de noticias de juguetes y no estaba ahí, qué bárbaro. No, de veras, hubo noticias de juguetes. Sí, del Centinela. Solo de juguetes hablamos. ¿Sí? Solo de juguetes. Ah, ok. Y de los Transformers. Nos regalaron un Centinela cada uno. 350. No, no quiero salir porque estoy muy peludo. Yo, miren, aproveché. Sí. Deja ver, el número 5, Lockjaw, la mascota de Black Bolt, de los inhumanos. Y ninguno de los que están atrás son inhumanos. No, se lo están cuidando a Black Bolt mientras él anda siendo rey en otros lados. Pero mire, ¿y por qué sale aquí con bigote? Fíjate que esto es cosa del artista, de repente algunos le hacen bigote bien marcado, así negro, otros que solo hacen como que, parece un... la forma de arriba del labio, pero un poquito más oscura, pero aquí lo han hecho como que este bigote, cara. Sí. Pero aparte del bigote, lo más notorio que tiene es un tenedor clavado en la cabeza que genera una energía que permite que se transporte el Lockjaw a través del universo realmente. Así que este es mascota y taxi de los inhumanos. No es un tenedor, es un cimbal, ¿no? ¿Cómo se llama? No, un cimbal son unos platillos así. Uh-huh. Ese es un tuning fork. Esos. Uh-huh. Como sea. No sé cómo se dice en español. Y tiempo. El número 6. Bubastis. Bubastis. Es un lince modificado, propiedad de Ozymandias, que era parte de sus experimentos. Diapasón. Eso, gracias. Pues sí, Bubastis era parte de los experimentos que estaba haciendo para modificar genéticamente o crear criaturas genéticamente diseñadas, que hasta el final se supo que era parte de su plan para crear un como pulpo gigante. Y ese lo mata. Telepático. Se muere. O sea, para llevar a cabo su plan. Vale. Mira, ¿se muere o lo matan en el cómic? ¿O qué pasa? Se muere, en el cómic se muere. ¿El gato o el Bubastis? Bubastis. Se mete en la misma máquina donde desarman al Doctor Manhattan. En la continuación, esta que fue hace poco por Geoff Johns, sacaron un Bubasticito, bebé, que todavía compartía un poco de la energía de Manhattan y por eso lo podía rascar. Tiempo. Número 7 es Topo, el pulpo, mascota de Aquaman. En la Edad de Plata, creo que lo discutimos, hubo un cómic donde él pone a pelearse a un pulpo, una ballena y un tiburón, creo que era el otro, para ver quién iba a ser su sidekick. Entonces el Topo fue el que ganó, derrotó a todos sus rivales y se convirtió en la mascota compañero de Aquaman. Le tocaba música para entretenerlo, obviamente. Solo top 40 hits tocaba. Cuidaba a Mera cuando no estaba 8. Aquaman. La Mera se inventaba pretexto. Sí, yo voy a cuidar a Topo, anda a combatir el crimen. Después de haber visto un poquito de hentai, el Topo aprendió a tocar otro instrumento, más complicado. ¿Verdad que salió en la película? Salió el que estaba tocando tambores así, cuando estaba el duelo entre Aquaman y el Ocean Master. Tiempo. Y eso hubiera sido buena. ¿Cuándo hablamos de Aquaman? De la película. El número 8 está Appa. El bisonte mascota de Aang. Me he quedado varado en la primera temporada por ver otras cosas más seguido. Sí, yo lo quiero volver a ver. Algo que me partió el corazón cuando fue la serie era que cuando mataron a todos los Airbenders del templo de Aang, no es spoiler para ti, también mataron a todos los bisontes. O sea que el último que quedó, el último que se ve, pero ya en Korra se ven más. Sí, o sea, como que ya... Es que era pisón. Ya estaban reconstruyendo la especie, pero sí, se quebraron a un montón, los dejaron en peligro. Y volaban. Y la flecha indica, denle de comer aquí. Aquí, no, es una gran boca. Y supuestamente los airbenders habían aprendido airbending de esta raza, porque ellos naturalmente saben cómo airbend para volar. Tiempo, tiempo. Y el número 9 es Dino, el dinosaurio. Oh. La mascota de... El Dino Perro. Del Dino Perro. De la mascota de Pedro Picapiedra. Este... Este es el Velociraptor original, entonces. Sí, sí, sí. Fíjate que este... Me acuerdo un episodio donde está Pedro y Pablo que están cazando a un mocosaurio, creo. Que sí, que a dónde lo agarra, sí, supuestamente. Y hablaba, y hablaba, y era inteligente y todo, y al final se queda viendo con ellos y haciendo, lavando la ropa, haciendo el aseo y todo. Y después de eso, sigue saliendo el dinosaurio mascota, pero ya solo ladrando, y es el que cuando llegaba Pedro a la casa se le aventaba encima como que era Hobbs. Dijo, ay, nanita, y lárgate. Ay, no. Se enamora de Sassy. Este es un... No, esa versión del mocosaurio era un... No sé si ese mocosaurio era la primera versión de Dino o qué onda. Nunca, yo creo que nunca fue canon. Sí, salía. Sí, salía. Sí, salía. Igual sí, de canon, sí, yo lo vi. Que el león mascota que tuvo. ¿Verdad? Tiempo, tiempo. Que contaba. El número 10. Número 10 es Zilla Jr. Oh, no. ¿Eh? Este es el hijo de Godzilla de la película con... De Zilla. Matthew Broderick. De Zilla. O sea, que no es Zilla porque no, no es Godzilla. Quiero porque... ver... espérate. Estamos hablando de mascotas. Quiero ver cómo... Pero la mascota del Nick Tatopoulos de Matthew Broderick. Es que después de la película Godzilla, esta del 98, salió una serie animada. Entonces en la serie animada te cuentan qué pasó con el huevo de Godzilla que salió al final de la película. ¿Te acuerdas de que al final se ve que ha quedado un huevo de Godzilla y sale? Este fue, entonces... Ya como, no iba a poder tener más hijos, pues no sé, se puede solo con un huevo. Como lo primero, es que acuérdate que se reproducía asexualmente. Entonces él fue lo primero que vio... Él fue lo primero que vio. Por eso andaban tan enojados. Dijo, esta es mi mamá. Entonces lo seguía a todos lados, lo ayudaba cuando le atacaban otros monstruos. Entonces era la mascota, básicamente. Era Gotsuki. Era un Gotsuki, pero tamaño un Godzilla. Tiempo, tiempo. Así que, ahí está. Caray. Muy bien, señoras y señores. Continuamos este fabuloso episodio con... Hoy sí, el momento que estaban esperando. Plato fuerte. Carne, carnita para ti. Así es el momento de la carnita y en esta ocasión vamos a hablar acerca de las Dark Horse. Que... No, tranquila, Maxita, tranquila. Hoy es mal, Maxita. La competencia. Adelante, Tico Man, háblanos acerca de estas mujeres que nos mantienen contentos a todos. Eres oscura, no, perdón, es el caballo oscuro, el Dark Horse. Este sale de la expresión gringa. O sea que de, todo mi research, para nada. Sí, al carajo. Ah, la puta. Guardalo para el 869. Sí, sí, sí. Sí, cabal, para el 869 va a quedar bien, Dark Horse. Sí, porque el 8. No, es que la expresión gringa es del caballo oscuro, el Dark Horse, es cuando estás en las carreras de caballos y de repente está el favorito, que el caballo así, hasta rubio o azul, así, ah, oh, aquí voy. Pero el que gana es este. Camina con el pecho, ¿sí? Ajá. Pero termina ganando, ah, puta, este chiquitillo así, todo medio, que lo ves así medio humilde. Parece medio muy rollo, hijo de puña, pero... Como ajá, cuando pasa el del pague, y de repente, pum, de los ciclistas que van en competencia. Y les pasa, y con la canasta en el panda. O sea, es el gallo tapado, ¿quieres decir? El gallo tapado, básicamente. O sea, que este aquí se hubiera llamado Gallo Tapado Comics. Okay. Bueno, a ver, déjame dar la introducción y después... Es todo tuyo, Tico Man. El cabrito este. ¿Qué pasa? Chante. Que me con mi primo. Mira, vamos a comenzar a hablar de su fundador primero, el señor Mike Richardson, o sea, Miguel, hijo de Ricardo, que estudió artes gráficas en la universidad, se graduó y comenzó a trabajar con como freelancer, artista freelancer, y y tenía la intención de crear una agencia artística que le iba a poner de nombre Dark Horse Graphics, gráficas caballo oscuro. Y después de un tiempo de estar trabajando, diseñando arte y productos para una empresa de muebles, una mueblería, imagínate, me imagino que no le inspiró mucho. Era IKEA. Se renuncia, se va a Oregon con su esposa, con su hija recién nacida. Este fulano tenía valor. Y con una tarjeta de crédito de límite de $2,500, de acuerdo a la leyenda urbana de Wikipedia, dijo, no, voy a hacer una, estableció una tienda de cultura popular. Yo lo interpreto esto, puso una venta de cómics, pero le fue bien. El nombre fue Libros de Fantasía Pegaso. Le fue tan bien que con el pasar de los años logró allá hasta por el 93, tenía ya como 11 sucursales y en diferentes estados, no solo ahí en cerca de donde vivía, en Oregon. Le cambió de nombre, Mundos de Fantasía, Cosas de Otros Mundos, Things from the Otros, sí, Cosas de Otros Mundos. Y con el tiempo invitaba a muchos artistas, tanto escritores como dibujantes de cómics, a que llegaran a firmar, a hacer promociones a sus tiendas. Y se comenzó a crear amistad y a conversar mucho con ellos, al punto que se dio cuenta que algo bien común en todo esto, en todos los artistas, se quejaban del hecho de que trabajaban en propiedades que no eran suyas, de las cuales no tenían ni poder de decisión. A raíz de eso, no fue idea original de ellos, de este señor, de Michael, porque en los años 80 surgieron otras casas que publicaban cómics independientes, Fantagraphics, es una de las que surgió entonces, se me olvidó el nombre de la otra. Entonces, él dijo, ¿sabes qué? Me voy a meter en este negocio. Llamó a un amigo de él, que era escritor de cómics, se metieron en el lío y publicaron el primer cómic, que era DHP1, Dark Horse Presents, que el concepto era una antología, una serie de historias cortas que iban a seguir saliendo en números subsiguientes, y les ofreció a los creadores que participaron en las diferentes historias que les iban a repartir todas las ganancias de ese número. Al punto, le fue tan bien que ellos habían calculado que 10,000 cómics podían break even, iba a salir con los costos, y lograron vender 50,000, 5 veces lo que se habían propuesto de meta. Y a partir de eso, entonces, vio que el concepto funcionaba y comenzaron a expandirse. Después de Dark Horse Presents, creo que el primer cómic de un solo personaje fue Concrete, de Paul Chadwick. Había salido originalmente en DHP como una historia corta, el cual fue éxito de tanto de crítica como de ventas. A ver, ¿y cómo? Ah, sí, te está viendo también que bueno, voy a traer un trago. Sigue. Prosigue. Pues fíjate que no solo eso, también cuando estaba en la universidad, el tipo estaba leyendo que fue miembro de una organización que se llamaba APA5, que era el Amateur Press Association, que estaba dedicada a cómics y cultura popular. Entonces ahí también conoció a varios que después pasaron a escribir o a participar en la industria de cómics, como por ejemplo Frank Miller, ahí lo conoció. Otro chamaco llamado Mark Verheiden, que era un escritor para Battlestar Galactica, y que también después escribió otras series para Dark Horse. Ahí como dijo Julio, parte del atractivo que tenía la empresa para estos escritores y artistas era de que compartía las ganancias, que era algo que no hacía la DC y la Marvel. A menos que fueras un creador superestrella, que tal vez te daban un poquito más, ¿verdad? O te daban un poquito de participación, pero generalmente la empresa se quedaba con todo. Todo el split era... Una lonchera de Hulk te regalaban. Así, para... No, sino que lo que estaba viendo era de que Marvel, por esa época, lo que decía era de que, vaya, chivo, vos hiciste el cómic, te pagan por la historia, ¿verdad? Te pagan por cómic o por página, depende si eres artista o qué. Si reimprimían tu cómic o si sacaba tu cómic en una colección, te daban participación de eso. Pero las regalías, ¿verdad? Pero todo el dinero de mercadeo asociado, que de juguetes, si salía una serie de televisión, películas, cualquier otro producto, así, lonchera de Hulk, todo eso, ahí eso se lo quedaba la empresa. Entonces, este chavo no, este te dijo, no, participación, o sea, usted es su creación, usted se queda con esa ganancia, pues. No con todas, obviamente, tenía que ganar el Mike Richardson, pero sí era súper atractivo. Entonces, dice él que en sus inicios, él lo que hizo fue que de su Rolodex de artistas que habían llegado a sus tiendas a firmar así autógrafos y cosas así, y también de la gente que conoció profesionalmente, empezó a llamar. Hey, venga, mire, le ofrecemos esto. Y un montón de gente llegó, pues, entre ellos, cabal, Paul Chadwick, Frank Miller, y otros más. Por ejemplo, Chadwick, esto lo que hacía, aparte de atraer a estos artistas, les generaba bastante lealtad. Una vez le preguntaron al Paul Chadwick, mire, ¿qué se necesitaría para que usted dejara Dark Horse y publicara en otro lado? Y su respuesta fue, bueno, que Mike Richardson se muriera en un choque aéreo o algo así, porque fuera como que el máximo de descortesía irme a otro lado por todo lo que ha hecho por mí. O sea, es algo que le ha servido bastante a Dark Horse. También esta empresa, esto fue el Dark Horse Present número 1, salió en 1986. Pero a medida fue creciendo, el problema que tenía era de que las series tipo Concrete o Sin City, que fueron de las primeras, creaciones por propiedad de autores, el problema que tenía era de que salían de forma muy poco frecuente. O sea, él no presionaba no eran sus artistas, sino que él simplemente les decía, mire, táquenla, o sea, yo se las publico. Pero entonces significaba de que Concrete, por ejemplo, salía por miniseries. Salían 8 números, pasaba meses y no salía ninguna otra serie. Y, pues salía otra miniserie. Por ahí mencionaban que hubo un caso que entre una miniserie y otra de Concrete pasaron como 6 años. Wow. Entonces no había como que un flujo. Y los creadores normalmente estaban trabajando en otras, estaban trabajando en las grandes, en DC, no sé, de algo Marvel. Sus sí. propios proyectos, algo así. También muchos de ellos, cabal, tenían su serie que trabajaban para las empresas grandes, para las principales DC Marvel, y sus proyectos de creador los tenían ahí en Dark Horse, porque por un montón de tiempo fue la alternativa para sacar tus propias creaciones. Entonces, para rellenar esos espacios entre cuando no habían proyectos de creador, lo que hacía el chamaco este es que licenciaba series. Y entre una de las cosas que traía, para 1988, empezó llevando manga. Fue de las primeras empresas que llevaban traducciones de manga a los Estados Unidos. Empezó con Oh My Goddess, con... ¿cómo se llama esta? Bueno, empezó con Godzilla, realmente. Con una serie de Godzilla. Déjame ver, ¿qué más? Eventualmente le llegó a Akira, que se empezó a publicar en Epic de Marvel, pero después creo que ellos la sacaron. Astro Boy, ah, Lone Wolf and Cub, esa fue la otra grande para ellos. Ghost in the Shell fue bastante. Yo tengo ahí Blade of the Immortal, tengo un montón de números de esos. Trigun, Gunsmith Cats, ¿sí te acuerdas? Sí, compré una de esas de ahí, de Dark Horse, tengo ahí una recopilación buena. Sí, sí, sí, buenísima. Y deja ver, aquí está la Lone Wolf. Este fue el primer número, ahí está. Este es portada de Frank Miller. Y realmente, por la época que salieron, hicieron influencia en varios artistas de ahora, pues porque era el único lugar donde podía leer manga en un montón de tiempo. Si ves aquí la imagen esta, Gunsmith Cats, y se ve Dark Horse Manga. Esa era como que su onda ahí. Y aparte de eso, hacían licencias de otras propiedades. Explicit content. Sí, bien violentas. Bien violenta, y también hay bastante, no bastante, pero hay un par de... Hay cosas sexuales ahí. Carencias de ropa. Sí, sí, sí. Bueno, una de las protagonistas de Gunsmith Cats era ex prostituta. Se la ve ejerciendo profesión de vez en cuando. Bueno, la onda es que ellos también, como les decía, hacían licencias de otras propiedades. Una de las que sacaron, que había sido propiedad de Marvel por un buen tiempo, fue Star Wars. Ellos sacaron, sacaron miniseries basadas en eso. La primera de licencia, ¿no fue Aliens? Sí, pero así está yendo así película. Por importancia también. Ah, por importancia, ok. Esta fue Dark Empire. Esta creo que no se salió antes o simultáneo con las novelas de Timothy Zahn. O sea, realmente como propiedad de Star Wars, así licencia, historias expandidas, fue de las primeras cosas que salió así en los noventas. Otra cosa fue como decía Julio, fue Aliens, que ellos sacaron... sacaron adaptación de la película y después sacaron historias basadas en Aliens. Después de Predador, esta fue en el 88, 89, por ahí. Y fíjate que la primera miniserie de ellos, de Depredador, no fue adaptación de la película, sino que fue como una secuela a la película. Y en la secuela se ve que un depredador llega a la ciudad, empieza a matar pandillas. Las pandillas creen que todos son otra pandilla rival, pero no, después los policías descubren que no, que es un depredador. Y si les suena familiar es porque esa es la trama de Depredador 2. O sea, para hacer Depredador 2 con Danny Glover, agarraron elementos de esta historia, la adaptaron básicamente, y esa es la historia que sacaron. Entonces después Dark Horse sacó la adaptación de la película de Predator 2 basada en que fue basada en su miniserie original, ¿verdad? Entonces fue un círculo. Bueno, el concepto Alien versus Depredador fue creado por Dark Horse. Esta fue la primera miniserie. Cabal, ahí se inició ese concepto que después se adaptó en películas, o sea que fue bien bien recibido. Y por cierto, todos estamos de acuerdo, creo yo, que la adaptación a película fue pésima. La primera me acuerdo que me gustó. ¿Te gustó? Sí, mira. Es de la que van al polo sur. Creo. Es la primera. Que tenía sus fallas, pero siento que entre todas las que salieron, esa fue como que la mejorcita. Me abatió era menos peor. Me abatió eso de que llegaron los depredadores a donde tenían a los aliens y se los quiebran a todos rapidísimo. O sea, no dieron ni nada de pelea. Solo quedó un cabrón. Volviendo a Star Wars, tenés razón, salieron el mismo año, tanto la primera novela Heir to the Empire de Timothy Zahn salió en el 91, en mayo, y el cómic de Dark Horse salió en diciembre del 91, o sea, por meses de diferencia. Cabal. ¿Y era la misma historia? No, totalmente es diferente. Pero fíjate que esa es la onda, de que las adaptaciones que ellos hacían, por lo menos el comentario que hizo Mike Richardson en una entrevista era de que todas las adaptaciones de otras licencias que sacaban otras empresas, por no decir Marvel y DC, se las daban como que al interno. Hey, conseguimos la licencia de esta línea de juguetes o algo así. Va, dásela al babocito ese que está empezando. Escritor. Al interno, yo te digo al interno, un bicho así con la linterna verde. La camisa. Dásela al escritor así que no tiene nada que hacer ahorita, pero nuestro talento va para X-Men. Para Wolverine, ¿verdad? Para X-Men, para los que venden. Pero estos tenían la reputación, o por lo menos la visión, de que le dedicaban bastantes recursos. O sea, ponían mara que ellos pensaban que era buena y los trataban como secuelas a las películas. O sea, que la primera miniserie de Aliens, vi un par de leí el principio de la historia y es Newt en una base espacial, no sé dónde, recordándose todavía traumada por todos los eventos de Aliens 2. Depredador, pues ya hablábamos de eso, es el depredador que llega a la jungla. Star Wars, esa la Dark Empire, que creo que se llama la. Sí. La serie. Esa me encantó, porque para mí fue el primer contenido de Star Wars que encontré después de las películas. Y este es. Porque yo obtuve primero el cómic antes del libro. Y es una secuela. Ah, lo trato como secuela. Este es Luke, que se enfrenta a un clon del emperador, que esto es después de la destrucción de la segunda Estrella de la Muerte. Ya se ve, creo que ahí ya se ve casado Han Solo con Leia. Se ve que Luke se une al emperador como su discípulo, pero ese era su plan para infiltrarlo y acercarse a él para después matarlo, cosas así. Sale una invasión al planeta de los Mon Calamari por parte de los World Devastators, que es otra arma fabulosa que tenía el emperador. O sea, trata como de continuar la historia. Y el arte es bastante bueno, realmente. Es bueno. Sí, el de Tom Beach es un arte como acuarela pintado. Muy bueno. Cabal, cabal. Entonces, sí, esa era como que su onda para mantener las luces encendidas mientras los creadores se trataban de hacer sus series. Ya así un poquito después, creo que ya lo vieron en las imágenes, sacaron otras adaptaciones. Una cosa nueva que hicieron, que creo que no había sido tratada antes, era continuar una serie de televisión. Así que consiguieron la licencia de Buffy y no solo sacaron Aventuras de Buffy, sino que esta es historias dentro de la continuidad de la serie de televisión de Buffy. Las primeras fueron escritas por Joss Whedon, el creador de Buffy. Ya después se lo dejó a alguien más, pero supuestamente con su dirección, con su, por lo menos, que les daba la pauta. Y esta serie se dividía por temporadas. Entonces, la primera serie que sacaron era la temporada 8. ¿Verdad? O sea, que continuaba después del final de la serie de Buffy, que tuvo 7 temporadas. Esto fue la siguiente, y lo chivo es que aquí ya no había como que limitación de presupuesto de efectos especiales, ¿ve? Entonces aquí le dieron superpoderes a Buffy, la hermana menor, ¿cómo se llama? La Faith, o Hope. Don se hizo centauro por un tiempo. Se hizo gigante. Los poderes mágicos de la Willow están hasta el techo. O sea, se podía ir en la dirección que quisieran realmente. Y otra continuación que sacaron. Bueno, y así se llamaban, ¿verdad? Season, no sé. Sí, Season. ¿Sí? Ajá. Después sí. Terminaba, cerraban la temporada y sacaban, Season 9, Season 10. Creo que iban por la 12 o algo así. Y continuaron, o sea, comenzaron en donde se quedaron el número de Seasons que exactamente. Se quedaron. Igual Ángel. Creo que Serenity también sacaron. Serenity sacaron. Conste, Dark Horse ya no está publicando Buffyverse. Sí, eso ya. Se fueron con Dynamite. Entonces, hicieron ahí la cuenta de las temporadas. Creo que la comenzaron desde uno otra vez, algo así. O ya no ocupan el concepto de temporada. Esta me llamó la atención, que es Fight Club 2. Sacaron lo que pasa con el narrador después. Creo que esto dice en el nombre. Lo que pasa con el narrador después de la película, sale que ya está tomando medicamentos para mantener oculto a su otro yo. Y esta fue escrita por Chuck Palahniuk, que es el autor de la novela original de Fight Club. ¿Qué más? También últimamente han sacado, han hecho alianza con Netflix. Así que han sacado adaptaciones de Stranger Things. También Netflix tiene opción de primer intento, o primera vista, le dicen, first view, de todos los cómics de Dark Horse, propiedad de ellos, obviamente, o de sus, o lo que publican. Entonces, fue de ahí que salió Umbrella Academy, que fue una serie por, que salió en Dark Horse primero, y la desarrollaron como serie. La película Polar, de que está en Netflix, si no la han visto, es una con el Mads Mikkelsen, el que hizo de Aníbal en la serie de televisión. Esa ahí está y es basada en un cómic de ellos. De ahí, pero es ahí nos estamos adelantando un poco, porque lo que nos saltamos es de que Dark Horse en 1992 hizo una división llamada Dark Horse Entertainment Incorporated, que su propósito era simplemente desarrollar propiedades para Hollywood. Películas, series, animación, todo lo que sea. Empezaron con un, hicieron un trato ahí con 20th Century Fox. 20th Century Fox les dio espacio ahí en uno de sus estudios, un lote ahí de producción. Y tenían ellos el mismo tipo de acuerdo, de primera opción para desarrollo de películas. Y ahí empezaron haciendo películas, pues. La primera que sacaron, por aquí tengo una imagen, esta no creo que la hayan visto, yo hasta ahorita averigué qué onda, es una que se llama Dr. Giggles, que parece que es basada en un cómic de Dark Horse sobre un paciente mental que se hace pasar por un doctor y empieza a matar gente. Yo vi esta película en un Blockbuster, me acuerdo, ahí estaba el cassette de VH. Ajá. Me acuerdo haberlo visto y el malo, el doctor este, es el que salía de malo en Darkman 2, si no me equivoco. Es uno que se parece al Doctor Octopus de la película Spider-Man 2, por cierto. Ajá. Medio así, medio gordito. Pues imágenes de esta movie, cuando estaba buscando esta, salía el tipo así agarrando con dos brazos cortados así, y o sea, como que un poco así de terror gore. En el 94, eso sí, tuvieron un hitazo que era La Máscara, que es un cómic creado por Mike Richardson, y que aquí fue que Jim Carrey se hizo Jim Carrey, ¿verdad? Sí. Antes de eso, ¿no? Sí. Pero había salido después, no, creo. Ace Ventura. Fue antes de Máscara. Ace Ventura. Ace Ventura fue la primerita. Ace Ventura. Va, porque había salido en Mars Needs Women. O no. Earth Girls Are Easy. Earth Girls Are Easy era, ¿no? No. Que salía Jeff Goldblum, Gina Davis. Ace Ventura es del 93. Y Máscara 94, sí, correcto. Y esta hizo como 100 millones, 120 millones de dólares en los Estados Unidos. Él ya había estado en tele, ¿te acordaste que él era? Ah, sí, Living Color. Living Color. Pero ya así, Jim Carrey, artista de que puede llevar su propia película, creo que sí fue Ace Ventura. Pero esta sí ya estuvo. De ahí, el mismo año que salió de Máscara, en el 94, salió esta otra película, Time Cop, con Jean-Claude Van Damme, que también basado en un cómic de ellos. Kick Puncher. Ah, no, perdón, Time Cop. Casi. Casi. Esa entre un montón de películas más, pues. Sí, pero ya viste cuántos cómics fueron. Era 2 de 2 la serie. ¡Ey! Es un cómic. Sí. Creo que Men in Black. De menos cómics lo hicieron. Oh my God. Bueno, obviamente Hellboy, que fue también uno de los primeros éxitos de cómic para Dark Horse. Sí. Y la película fue muy buena. De Hellboy, lo que ellos se dicen con mucho orgullo es que ese cómic ganó un montón de premios de la industria. Eisner, sí. tanto en historia como en dibujante. Tuñola. Entre otras películas menos exitosas está Barbed Wire de con la Pamela Anderson. Tank Girl. Esa que nunca la vi. La vi rara, sería como cheap, como baratona. Pero a mí me divirtió. Mystery Men es de ellos. Wow. O sea, The Spleen, cabal. Otra de ellos, no sé si la viste, si es la misma que viste, Bretoman, Virus. Con Jamie Lee Curtis. No sé si era esa. Es que no sé si es la versión que viste o Contagion. ¿Cuál era? ¿Cómo era fue la historia? No, querían ver una, pero... Yo quería ver... Bueno, Outbreak. No. La amiga con la que fuimos a alquilar películas, ella, según ella, estaba alquilando Outbreak. Ok. Ah. Y... Se quedó trabado. El dolor del recuerdo le hizo que se frizara. Lo congeló. El dolor del pues recuerdo. Sí. Ah, ya se descongeló. ¿A dónde se quedaron? Hey. Donde tu amiga te dijo, no, este es Outbreak, ¿por qué huevo? Sí, no, es que yo segura que no es Outbreak la que ofrece. No, no, es virus. Y ya después cuando la estábamos viendo, yo qué película. Que no salía Dustin Hoffman. No salía Dustin Hoffman. ¡Qué horrible! Que era Outbreak la que ofrece. Pero sale Jamie Lee Curtis. ¿Qué más? American Splendor. Esta es una... un poco más artística. Harvey Pekar se llama el artista este. ¿Y cuál es su pasatiempo? Que ganó bastante, que hacía cómics y todo, pero así más, no sé, es de esas que cabal, como dice Omar, que son buenas para vos, pero que saben feo. De ahí Aliens Depredador, Hellboy, Sin City, que vino a El Salvador. ¡Ey, Sin City! Sí. Animadas, Hellboy, Sword of Storms. Digo, 300 de ellos también. También esta mala, que le fue súper mal, la R.I.P.D. ¿Te acuerdas con Ryan Reynolds y el Jeff Bridges? Que era un Men in Black, pero con fantasmas. Ah, ni la vi. Sí. No la vi. Se veía malona. Mira, pero te saltaste 30 días de noche. Ah, 30 Days of Night también. La de los vampiros en la Antártida. El cómic es bueno también, el arte por el... ¿cómo se llama este? ¿Temple Smith? Sí, Temple Smith. Ah, pero buen arte. De ahí, de ver en televisión, pues Duckman, eso no sabía, fue el 94, no sé si la viste. No. Era rara, era medio chollada. La adaptación de La Máscara, basada en la película. Adaptación de Time Cop también. Esas todas animadas, ¿verdad? Todas animadas. Esta serie no sé si la vieron, Big Guy and Rusty, The Boy Robot, basada en un cómic por Geoff Darrow. Yo se recuerdo quién no la traje, ¿no? A mí me gustó. Yo la vi en cable, pero chiva, esa es de un... ¿Animada? Sí. A mí me gustó, fíjate que no tengo imagen, déjame buscar. Pero la onda es que era de un mundo, era la Tierra, pero regularmente había invasiones de aliens. La onda es que para defender a la Tierra estaba este robot que se llamaba The Big Guy. Que la onda era que supuestamente era una inteligencia artificial que mantenía el mundo a salvo. Ese era como el concepto. Pero aquí está una imagen. Lo que no le habían dicho a la Mara por motivos, no sé, de publicitarios o para mantener la moral de la gente, era que el dichoso Big Guy no era un robot, sino que era una armadura, así te puede ir, pero todo enorme. Entonces adentro está un tipo así, tú manejando. Eventualmente la tecnología avanza y logran crear a Rusty, que es este robotito que parece Astro Boy con el pelo rojo. Que ese sí es una inteligencia artificial y bien poderosa y todo. Pero ¿dónde es que Rusty era un fanboy palomísimo del Big Guy? ¡Ah, sos mi ídolo! Que mirá, los humanos, que no sé qué. Y hablándole como que era robot, ¿verdad? Y el tipo dentro del robot, sí. Y entonces, cabal, tiene que supuestamente lo han creado este Rusty para desfasar al Big Guy. Lo va a reemplazar. Pero primero le tienen que enseñar todo el trabajo. Entonces está como de mentor del robotío, tratando de que no descubra que él es un humano dentro de un robot. lo va a desmoralizar. ¡Ay, qué bueno! Mira, el concepto raro de esos que... Pero me gustaba. La veía siempre. ¿Era serie más? ¿O era película? No, era serie. Es animada. No duró mucho. Duró como 2 años. De ahí, deja ver. Dark Matter. Esto no recuerdo. Y Umbrella Academy, obviamente. Vea. Deja ver, ¿qué más estaba viendo? También para, aparte de los cómics con licencia, que ya mencionamos, en un momento decidieron crear su propia línea de cómics, que se llamaba Comics Greatest World. O sea, una línea de cómics de superhéroes. De superhéroes hecha por creadores que estaban en su mayoría involucrados en el manejo de Dark Horse, o sea, que eran del propio estudio y creados para el estudio, pues. Entonces la idea era que iban a tener esas propiedades intelectuales eran del estudio, digamos. Ajá, eran de Dark Horse, cabal. Entonces era una serie de miniseries, porque lo dividieron de una forma bien, bien, medio rara. Sacaron una miniserie enfocada en este mundo. Era un universo compartido de personajes, ¿verdad? Entonces, la primera miniserie basada en esta ciudad que se llamaba Arcadia. La otra miniserie en esta ciudad que se llamaba Steel Harbor. ¿Verdad? Y cada ciudad tenía como que su grupo de héroes y villanos, así. Entonces, si querías la historia completa, necesitabas las 4 miniseries. Y ahí sacaron varios personajes. Casi ninguno pegó. Pocos se tuvieron series que perduraron. De los más populares tal vez está este que se llama X, que era un tipo, un Batman. Era un Batman básicamente, pero con Healing Factor. Ghost, que fue la última serie que quedó. Después de que habían cancelado toda la línea, así ya solo quedó esta chamaca. Esa leí bastante, que leí casi la mitad solo porque el diseño me encantaba el personaje. Sí, sí, era chivo. Y creo que tenía portadas de Art Adams también, que era... Sí, y esa era parte del problema. Las portadas siempre eran bien chivas y el arte adentro no era tan bueno como la portada. Y obviamente Barbed Wire, que fue otra. Y fíjate que el problema que tuvo Dark Horse con este imprint de superhéroes fue el momento en que lo lanzó, en los 90s. Sí, porque lo lanzó fue en la mera. En el momento donde la industria se prácticamente colapsó, se implosionó. Y se notaba, fíjate, se notaba porque, como te digo, de los personajes, ponele Ghost, vimos la imagen, o sea, el diseño era bien chivo, así, casi icónico. Pero casi todos los demás eran The Motorhead o The no sé qué, ahí veías el equipo y puta, era como el estereotipo que sacaba la Image. Cada 3 series era el mismo tipo de equipo, ¿verdad? Barbed Wire y Stripperella no tienen nada en común a excepción de la chera. Porque Barbed Wire era la misma. ¿Cómo se llamaba? La Pamela. La Pamela, la misma, igual que Stripperella. Cabal. Pero no, nada que ver. Stripperella era... Stan Lee, ¿no era? De Stan Lee, había creado su... Uh-huh. Otra empresa de las varias que creó después que salió de Marvel. Hizo un proyecto junto con Pamela Anderson. Y eso fue todo. No, nada de relación. Entonces, cabal, como dice Julio, no duraron mucho. Así que cabal se mantenían más con series hechas por creadores o por licencias. Después, un poco de eso, sacaron una imprenta de cómics que se llamaba Legend o Leyenda, que era como que, bueno, los proyectos por creadores y creator owned serían, los vamos a sacar con esta imprenta. Entonces, siempre parte de Dark Horse, pero ahí, no sé, ahí juntaban a toda esa mara. Entonces ahí estaba, estaba Hellboy, ahí estaba Usagi Yojimbo, ¿cómo se llama esta de...? Hard Boiled por Jeff Darrow. Bone no era de ellos, no. ¿Verdad? No, ese era otro. No, creo no. Que es su propia empresa, creo. Los de Frank Miller ahí estuvieron también un tiempo. Sin City, estaba esta, ¿cómo se llama? Y si se recuerdan, sustituyeron el logo, ya no salía el caballo ese de ajedrez, sino que era un Moai, uno de estos cabezones de las Islas de Pascua. Sí, lo ando buscando, creo que no sé, tengo una imagen de eso. Que ese Moai, por cierto, fue diseñado y dibujado por Mike Mignola. Una gran ñola dibujó Mike Mignola. Sí, esta es la ñola de todo, dijo. Y bueno, eso es otro. También, después de eso, no duró tanto. La cerraron esa imprenta en 1998. Empezó en 94, terminó en 98, unos 4 años. Después de eso dijeron, bueno, vamos a hacer rebranding y le pusieron Maverick a esa a otra imprenta, a otra marca de ellos. Igual, era el donde iban a agrupar a todos los proyectos creator owned. Ahí hasta metieron a Gru, porque Gru, que había pasado por todas las empresas, había dicho por haber, ahí fue a terminar por esa época. Ahí los amparon. Y ya no eran los mejores. Grendel. Esta ya serie Grendel, entonces, de Matt Wagner. Nunca he leído Grendel y me llama la atención el diseño del personaje. Es bueno, supuestamente. Ah, ahí estaba Sensei. ¿Estás despierto? Bueno, me acordé de esto porque ahí también en esta serie, en esta imprenta Maverick, metieron una adaptación de Craig Russell del Anillo de los Nibelungos. ¿Qué esa voz la tenés, ¿verdad, Sensei? No, yo tengo el de la DC de Ray Thomas. Pero era el Anillo de los Nibelungos. Sí. Ah, okay. No, pues sí. Me confundí entonces. Porque me acuerdo que vos estabas excitado sexualmente por tener eso. No, ¿y ustedes se acuerdan cuál fue el primer paquín que pudimos haber comprado de Dark Horse y que lo dejamos ir por Dundos? Ah. O sea, salió en la Westfield el paquín en 1993 y no lo compramos por pasmados. El primero es Hellboy. Ah, uy. Sí, sería bueno ahora. ¿Sabes qué? Y los de X-Files también estaban ahí o no. No, ¿verdad? Eran tops. Ajá, era top. Esta es la primera miniserie de Hellboy. La semilla de la destrucción. Estaba en Dark Horse Presents. Y en blanco y negro, creo. Y estaban también con Sin City. Si todo traía ese paquín y no lo compramos. De ahí, deja ver. Yo te dije que lo comprara. Ya para el 2005. Ya para el 2005, Dark Horse era el publicador de cómics, el tercero más grande, después de Marvel y DC. Tenía el 5.6% del mercado. ¿Y ahora cómo están? Ahora no sé, Julio, vos que está, oye, es el Image. Nivel está bien cerca, pero ya no son el tercero. Image es el tercero. Y creo que Image les pasó con Walking Dead. El 9 por, varía entre el 9 y el 11%. Dark Horse está por debajo de los otros tres, claro. Mira, y no mencionaste ese Conan. Vendió un montón con ellos. Y otra cosa que han sacado también es esta serie que solo han puesto se llamaba algo así como M Publications o Publicaciones M. Ah. Empress. Que esta ya es, el enfoque es en libros como que más adultos o más de cultura general. Voy a ponerle que aquí sacaron una colección de entrevistas de Playboy. sea, no las imágenes de Playboy, sino que colecciones de entrevistas, los artículos que usualmente la más resalta. Esa también es la sacaron... razón número uno de por qué los hombres le explican a su esposa que compran la revista. De ahí que una biografía de Tony Montana, el personaje que fue Al Pacino en Scarface, y esta que fue una novela gráfica que era la vida de Brian Epstein, no el que mataron ahorita, sino que el que fue el... Se suicidó. No, este es otro, este fue el agente de los Beatles, el primer agente, que se consideraba como el quinto Beatle. Entonces salió esta, que más... Y la cosa es que de ahí salió, me acuerdo que había un libro escrito que se llama Hungry America o algo así. Ahí donde hacen los art books también. Hacen art books. Que estoy viendo de los videojuegos, están haciendo una serie ahí de... El arte de God of War. De Mass Effect. ¿Qué más? Y otros vergos de videojuegos de Zelda también tenían unos. Entonces hay uno por este Anthony Bourdain también, un libro por él, que ahí lo publicaron. Entonces, fíjate que nos estábamos preguntando esta última semana si Dark Horse lo iban a matar con todas estas series y licencias que les han quitado. Pero yo creo que no les va a ir tan mal porque se han diversificado tanto. Que va, les quitaron esto, pero mantienen un montón de cosas. Pues. O sea, Hellboy ahí está todavía. American Gods. American Gods, la adaptación de Neil Gaiman. Resident Alien. Pero mira, ahí ese American Gods, bien que lo obtuvieron, pero no le está ayudando la cómo bajó de calidad la serie de televisión. Perdió un montón de seguidores. pero ¿sabes qué? Yo creo que en el lado de los mangas, traducción de mangas y la publicación en Estados Unidos, ellos fueron los primeros y le fue muy bien en los primeros años. Pero creo que ya pasó el momento. Sí, y después vino Viz, que comenzó a adquirir más mangas de renombre y comenzaron a publicar más en Estados Unidos, haciéndole buena competencia. Creo yo que Dark Horse se tiene que esforzar y diversificarse aún más. Pero el tipo, solo con las películas y regalías que sacan de películas, es un buen poco de dinero. O sea, con eso pueden subsidiar bastantes series. Con ventas de juguetes, ellos también sacaron esta que se llama Dark Horse Deluxe, creo, Sensei. Hey, vale. Estoy tratando de encontrar aquí, pero es que saqué demasiadas a punto. Sí, pero Deluxe es merchandising que incluye modelos de armar, juguetes, incluido ropa. Y de juguetes, ponele que tienen figuras de Game of Thrones, de Witcher, de ahí, ¿qué más? Bueno, básicamente, si tenés un creador que llega a Dark Horse y dice, mira, quiero sacar mi serie con ustedes, como ellos ya tienen el contacto, te pueden ofrecer, mire, le hacemos su juguete, le hacemos su lonchera. Entonces, sí, le dan toda esa opción. Pero a mí me gusta que me pongan mi lonchera, el almuerzo el ya termo, preparadito. El termo, que es lo primero que se descoloraba. Y la lonchera oxidada de jugo naranja. Está pegajoso. All right. Así que yo por lo menos siento que tienen suficiente diversidad como para aguantar, como para decir, bueno, vamos a resistir un tiempo. Solamente es Aliens y Depredador el que les quitaron, ¿verdad? Buffy, bueno, ya se fue. Ese es el más reciente. Conan se fue, Star Wars se fue. ¿Cuál es el último que les quitaron? Aliens, Depredador. Ah, sí, Aliens, Depredador. Pero sí, han perdido varias licencias, realmente. Pero puede. Se van a llegar otros. Si te vas a Wikipedia, a las publicaciones de cómics que han hecho, han tenido tantos. Goon, si ellos tienen The Goon. The Goon, de Eric Powell también. Y que Robocop, hay que no, ¿verdad? Robocop. Fíjate que ellos están publicando la continuación oficial de Avatar. Laster Bender. Sí, Robocop. Tiene las adaptaciones de Robocop, tiene los crossover Robocop contra el Terminator. Sí, cabal, sí. Sí, no. Es que es un listado que tienen. The Last of Us que tienen acá. Estoy viendo que sí, es que se han dedicado también a... Han expandido al área de... De videojuegos. Videojuegos. Bastante. Yo creo que por ahí va bien porque hay un montón de historias de videojuegos. El Last of Us. Sí. Que o son sea, chivas. Están... tienen una biblioteca de licencias que solo lo que les está ganando de regalías de los proyectos que ya sacaron. Yo siento que es buen ingreso como para que sigan con eso. O sea, creo que aguanta. Y realmente hasta estaba investigando eso y me sorprendió la cantidad de cosas que, puta, esto es Dark Horse, puta, ay, que ni sabía. Uh-huh. O sea que han tenido un impacto mucho mayor del que realmente no nos habíamos dado cuenta en la cultura popular, en cómics, películas y en general. Hasta estoy viendo que Trollhunters, creo que es serie de Netflix, ahí la tienen. Fue basada en una novela gráfica de ellos, que salió ahí. O sea, puta, tienen de todo. Así que le ha ido muy bien a este chamaco. Le ha bajado un poco, pero... Siento que tiene guante, tiene piernas para resistir. Ha diversificado. Los vacas flacas. Yeah. All right. Bueno, señoras y señores, con eso llegamos al final de este fabuloso episodio. Muchísimas gracias a los productores ejecutivos de este episodio. Ellos son Iván de Dios Pérez, José Bilbao, Simón Rodríguez Pérez, Jair Calderón, Giselle Silva Pichur, el compadre Guico, Andrés Rosales Mendoza y Strider Spinel. Así que muchísimas gracias a todos los productores ejecutivos. Le invitamos a que usted vaya a comicgeekos.com, apriete el botoncito de donaciones y se apunte como productor ejecutivo o de un solo se suscriba para una de esos planes de suscripción mensual. Así todas las semanas lo estaremos mencionando como productor ejecutivo sin falta y no se le olvida usted hacer su aporte. También por $50 nosotros grabamos un cassette como este y se lo enviamos a su casa y con el tema que usted quiera. Si nos dice que quiere que hablemos acerca de gatos, como el de Britomán, somos expertos en gatos, podemos hablar de gatos. All right. De la Catwoman. También. All right, Mara, pásenla bonito. Nos vemos la próxima semana. Y nada más rápido, ¿hay algún trivia de la semana, caballeros? No. ¿No? Yo no. Sí, está pierdo, amigo. Rápido. Ajá. Uh-huh. A ver, ¿no? El doctor va de noche a su casa, atajo, cruza el cementerio cuando de repente una tumba se abre y sale un morido. Y le dice, doctor, deme algo para las lombrices. ¿Eh? Okay. Okay. Okay. Sí, entiende, amigo. Sí, entiende. Vaya, sacarlo del chat, ya no es amigo. No, pero está bueno. Lo mejor del chiste fue la sorpresa, que ya falta el punchline. Se le trabó la cámara, güey. Sí. Todavía está leyendo el resto. All right. ¡Salud! ¡Salud!